cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperanti, en todas las emisoras amigas, que hasta ahora, bueno, y desde hace una hora, conectan con nosotros para abrirnos sus ventanitas respectivas y facilitarnos el llegar a un montón de amigos más. Tras el pedazo de programa que hace el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, nosotros nos incorporamos aquí otros 60 minutos para disfrutar contigo y compartir todo este tiempo de música con una selección musical que te hemos preparado y que creo, casi estoy convencido de que te va a encantar. Tras el descanso de Semana Santa que nos hemos tomado desde el miércoles, volvemos con ánimos renovados, con bríos renovados, como dicen los clásicos. Y aquí estamos ya dispuestos a proponerte un montón de cosas. No me quiero enrollar mucho porque yo soy rollista por naturaleza y esto parece ser que no cambia. Así pues, desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Give up, your justice is on the rush. All your wishes make them come true. británico y este pedazo de álbum In the Name of Love. Tom Glaire con The Love on Stars. Y este tema se llama Love is Coming Up, incluido en este pedazo de álbum del año 2010, de un hombre que puentea estilos soul, funk, jazz, acid jazz, los mezcla de maravilla y le salen obras de arte como esta. Esta es la remezcla de Kun Million. Y seguramente pues ahí estará cantando la amiga Laura Jackson, que vive en Tarifa, Cádiz. Y es posible que no esté escuchando. Existe esa posibilidad, ¿sabes? Que es vocalista de Kun Million. Pones ahí en YouTube Laura Jackson, Kun Million, y prácticamente casi todos los temas aparece ella, una monstrua como vocalista. Es de Alabama, es flautista, se llama Keen Scott y este es su primer álbum Golden. Todo perfecto en Keen Scott menos una cosita, que entras en su página y no se puede parar el reproductor de música, pero el resto toca de miedo. Se llama Golden, Golden es el título de este tema, se llama Crossing Over. Domina la música clásica, también el jazz, y ha estado tocando en infinidad de bandas. Y aparte de grabar discos, es profesora en la en el departamento de música de la Alabama School of Fine Arts. O sea que si vas allí y decides estudiar flauta, pues la tienes de profesora. Keen Scott, flautista, Golden, su álbum Crossing Over. Y por fin he descubierto cómo se para el reproductor. Lo tenía ahí en chiquitito. Sound off, sound on. Keen Scott, casi nada. Y de una flautista vamos a alguien que se conoce sobre todo como vocalista, pero es violinista y también pianista. A los 3 años se presentó en Nueva York, su ciudad natal, a un concurso de jóvenes talentos. Ganó el premio al piano y a los 9 años volvió y lo ganó en violín, casi nada, Angela Johnson. Este álbum se llama They Don't Know Rescue Me, espectacular. Esto es Confusión, ya sabes, en Radio Esperantia. With so much stress, can't see my way around it. No, everybody left and right just taking from me, pushing me to the limit. Oh, it's no wonder, that you're blind to see that I'm falling. No one's out there, and here I am calling. Won't you de Angela Johnson, neoyorquina, virtuosa en piano, en violín, y como vocalista, pues ya lo ves, como más se la conoce. Una niña prodigio. Angela Johnson aquí en Confusión, nos vamos con un indicativo. Y estamos encantadísimos, ya sabes, de compartir contigo este tiempo de música aquí en todas las emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas, Radio Esperantia, TuneIn, los productores de un montón de sitios, vamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. quinteto de Smooth Jazz de Michigan. Detroit, la patria de la Motown. Y hasta hace unos cuantos años, pues era como, bueno, se la definía como Motor City. Había un montón de fábricas de coches. Pero me parece que eso ha desaparecido y que están desmantelando un montón, si no las han desmantelado ya todas. Se llaman 496 West, que es el nombre de la carretera que llega precisamente a Detroit. El álbum es homónimo, se llama igual, y esto es Love on Tap. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de un montón de sistemas, reproductores que colocamos en Google, Plus, Facebook, Twitter, tenemos arroba Radio Esperantia para que nos comentes lo que quieras. De momento tenemos pocos seguidores, pero bueno, ya poquito a poco, nosotros no somos exigentes y poco a poco pues van llegando. Teníamos una página abierta a Radio Esperantia hace tiempo, pero como reconozco que soy un poco pasota, pues no la estaba moviendo, pero bueno, hay unos cuantos ya administradores y entre todos pues vamos poniendo ahí cositas. Radio Esperantia también en Facebook, y en el Facebook que tenemos pues tanto Juan Luis como quien te habla, pones Fran J. Saavedra, ya está, y ahí nos encuentran. También nos puedes escuchar a través de cualquier plataforma de móvil, pues iPhone, Android, BlackBerry, todas las que hay, descargándote la aplicación gratuita TuneIn. Busca Radio Esperantia y ahí pues a las horas de los programas nos puedes escuchar. Y si con todas estas pues todavía tienes problemas para escucharnos, pues no te preocupes, porque en radioesperantia.com y en esperantia.com puedes descargarte los podcasts, así de facilito. Es californiano, se llama Miguel Mix, es así como firma, pero realmente se llama Miguel Stewart. Esto es un pedazo de álbum, Outside the Outline. Don't Stop. Thank you. En este caso utiliza, me gusta utilizar, valga la redundancia, este verbo. Cuenta, mejor dicho, con la vocalista Aya para este tema de esta vida. Da la impresión de que, viendo un poco pues todo lo que ha hecho Miguel Mix, pues cuando te dicen que solamente tiene tres trabajos él, te dice, me parece que te falla la percepción, pero de estudio tiene solamente tres trabajos. Lo que pasa es que, claro, hace tantas remezclas, produce, compone, mezcla para tantos y tantos intérpretes, que da la impresión de que pues tiene como 30 trabajos, pero realmente solamente tiene 3. Este es el último, Odds Out de Outline. Don't Stop. Se llama Miguel, así en castellano, Stuart. Pero firma como Miguel Mix. Pero cuando se registran los hoteles, pues la tarjeta de crédito le pone Miguel Stewart. Supongo, vamos. Es un nombre real, vamos. Que a veces me lío con las presentaciones y me meto en unos laberintos, que luego para salir no te cuento. Pues seguimos en California, aunque nos quedamos en la zona de la bahía. San Francisco, que es una zona bastante, bastante grande. Hay varias ciudades. San Francisco es una de ellas. Pero rodeando la bahía, que es inmensa, pues hay localidades por un tubo. Y grandes, ¿eh? Este es el álbum con el que se presentaba Roy Oviedo. Un pedazo de guitarrista, producido por el percusionista Andy Narrell, que toca la batería metálica, steel drum. Y este es el tema que lo abría, Short Stories, Roy Oviedo, que le habíamos perdido la pista, pero lo hemos descubierto. Luego te lo cuento. Su álbum, Perfect Crime. We'll be right back. es la música de Radio Oviedo, producido por Andy Narrell, un pedazo de percusionista, batería metálica, su álbum Perfect Crime, y esto se llama Short Stories. Le habíamos perdido la pista porque estuvo desde el 89 al 99 haciendo verdaderas maravillas, pero desapareció misteriosamente. Y bueno, pues habíamos pensado, ¿y dónde estará este hombre? ¿Qué estará haciendo? ¿Le habrá pasado algo? ¿Nos habrá dejado ya? O como dice Juan Luis, que lo habrá metido en la cárcel y estará cubriendo ahí una condena. Pues no, ni una cosa ni la otra. Además, el día 8 hemos recuperado la pista. El día 8 concretamente de marzo, a las 8 de la tarde, actuaba en Armandos, que es un garito que está en el 707 de Marina Vista, en Martínez, en California, en la bahía de San Francisco. Martínez es una localidad. No es que hayan actuado dentro de una persona que se llamara Martínez. Martínez, que en castellano se llama Martínez y en inglés Martinson. Bastante curioso, pues ya lo hemos recuperado, pues actúa hoy. Así que sigue con nosotros, con una banda llamada Mistura Fina, con Sandy Cressman, Alex Mursin, Bob Carty, David Bellow, Derek Rolando y Phil Hawkins. Por supuesto, en la guitarra, este pedazo de guitarrista, Radio Oviedo, californiano, de San Francisco. Pues seguimos. Ahora toca, ¿qué toca? Pues tocaba jingle y sigue tocando. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Groove, un pedazo de saxofonista de Maryland. Aunque estudió en la Universidad de Miami en el 84, inició su carrera musical y bueno, lleva, pues fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabajos. Este se llama S7 Large del 2011, pero ya tiene un nuevo trabajo que lo editó el pasado 2012, House of Groove, aunque nos hemos quedado con este, porque el tema que escuchas nos ha parecido pues que merecía la pena. Y vamos a ir poniéndonos las pilas porque hoy me he pasado como 7 pueblos haciendo la lista y tengo que ir recuperando porque la lista mide 1,14. 1,14,38, o sea que tengo que meter una hora en 1,14. Y además te aseguro que lo voy a conseguir. Ya lo verás, esto sigue siendo confusión. Thank you. Wants Your Back. Una banda increíble, Surface, un trío con una historia pues bastante curiosa musicalmente hablando. Sacaron 3 maxi singles que después no incluyeron el primer trabajo llamado como ellos Surface en el 87. En el 89 grabaron el Second Wave y en el 90 un temazo, un álbum del que escucharemos luego un temazo, eso quería decir, el 3D. Posteriormente grabaron grandes éxitos y lo que escuchas fue una edición, ¿se puede decir EP? Pues no lo sé si te puede decir EP o maxi, porque era este tema pues con 7 versiones. When Your Ex Wants Your Back. Escuchamos la versión super mega extendida de 9 minutillos, minutazos. Si no los has escuchado, música muy muy bien hecha. El primero tiene ese Happy Makes Only You Can You Make Me Happy. Nos dicen que no me acuerdo. Y luego escucharemos casi al final, antes de despedirnos, de ese último 3D. Pues vamos, este tema, los 10 primeros segundos me los conozco casi de memoria. O sea, si me dijera Funky Boy, oye, mira, que estoy enfermo, puedes tocarlo. Le digo, los 10 primeros segundos sí, te los toco con teclado, pero perfecto. Porque lo escucho varias veces al día. Porque lo tengo de tono de móvil. Y nada, lo estaba escuchando y un poco como dije, pues mira, cansa, como escuchas siempre. Pero bueno, como coges el teléfono rápidamente, pues aparte de los 10 segundos primeros, pues el resto no lo había escuchado mucho. Es el primer álbum de este teclista de Connecticut. Se llama Funky Boy. Y un tema llamado como el álbum Five Low Sophie. Fíjate que bien suena. Thank you. Monkey Boy, primer álbum, Philo Sophie, de Connecticut, sax teclista. Y si te gusta mucho un tema, no te lo pongas de tono de móvil, porque los primeros segundos, o depende de lo que tardes en cogerlo, pues te van a quitar las ganas de escucharlo. Pero bueno, no es el caso. Este es el que tengo yo. La música, la gente cuando lo escucha me llama, se sorprende un poco porque dice, ¿esto qué es? Es la llamada clásica. Bueno, estás en confusión y nosotros encantadísimos de compartir todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, aquí en Radio Esperantia, en todas las emisoras que a esta hora nos abren sus ventanas para compartir los oyentes. Seguimos. Otro teclista, es de Filadelfia, se llama Jeff Lorber. Y este es un pedazo de álbum, Heard That. Come on up. De Jeff Lorber, a este señor, un pedazo de músico, lo estoy viendo en Tenerife, en la en Puerto de la Cruz, el Festival de Jazz. No vino a Gran Canaria. Normalmente los festivales de jazz pues se repartían los músicos y cubrían todas las islas, pero en este caso Jeff Lorber solamente estuvo en Tenerife. Tengo, por cierto, el jingle que me grabó. Hola, soy Jeff Lorber y esto es un saludo para el programa Confusión. Él lo dice, pues, con el acento inglés, de Filadelfia. Productor, tiene dos bandas, Jeff Lorber Fusion, con las que comenzó un poco, pues, a profundizar en esto del mundo de la fusión. Firma también como Jeff Lorber algo, pues, más smooth. Y también ha producido a bandas de lo que podría denominarse música de baile, como por ejemplo Nude Shoes. Jeff Lorber, su álbum del 2008 llamado Heard Up. Si tienes ocasión, fíjate en la portada porque aparece un perro así en primer plano, un perro chiquitito, no sé si será su perro, como diciendo, ¿qué pasa contigo? Bastante curiosa la portada. Escucha eso. Y seguimos, ahora toca pues un indicativo y a ver si metemos estos tres temas que nos quedan, que nos caben perfectamente. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Comes to love. comes to love, you hold the key. Yeah, I'm telling you, when it comes to love, you're my fantasy. Temazo que te decía que te íbamos a proponer, este trío norteamericano Surface 3D, espectacular. Su tercer trabajo, tiene un cuarto, con una historia así bastante curiosa, pero bueno, si no los conoces, son magníficos. Y nada, te decimos adiós. Hemos desconvocado a un músico para mañana. Que como en los partidos de fútbol que los entrenadores convocan y desconvocan, pues hemos desconvocado a uno. Le hemos dicho que no se vista y mañana pues ya haremos rotaciones. Es que no nos cabía y nos íbamos a plantar en la hora y cinco. Y eso que hay que ajustarla a las 60 minutos. Pues venga, que soy un rollista. Ha sido un placer estar contigo. Desde la realización y presentación, un cordial saludo. Fran J. Saavedra. Ya sabes que este podcast y todos los anteriores los puedes escuchar en radioesperantia.com, en esperantia.com. Y que nos puedes escuchar en directo en TuneIn, plataforma de móviles, todas las reproductores de Facebook, Twitter, Google Plus. No sé si me dejo alguno. Y como te digo siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Te dejo con una vocalista de Minas Gerais, brasileña, por tanto, se llama Fabia Napasoni. Y el tema no lo presento porque lo conoces pues casi, casi de memoria. Escucha. Forever. the sun.